perdona. Yo sé que soy un poco estúpido al hablar. Lo siento, te lo digo de verdad. Y deja de llorar, que yo no valgo ni una gota de tus lágrimas. Y escucha, me haces falta de verdad. ¿Y qué sé yo de mí? Que no puedo vivir sin pensar ni un minuto más en ti. ¿Y qué sé yo de mí? Señores, aquí les traigo el Bambo.